Quiero a Nafasa y con la nevesa.

Moti kani nyala malola. Eana, moti fudu nyala malola. Ala lisala. Moti kani nyala malola. Eana, moti fudu nyala malola. Ala lisala. Artisla madama nina ya fama Sara madama madama nina ya koso alanone Artisla madama nina ya fama Piyi foto dumba niji sem foto dumba Piyi foto dumba artisi foto dumba Piyi foto dumba pedeti foto dumba Sara Там все, помсаты, проверь. Ага.